Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, Didier Antonin Malherbe es un flautista y saxofonista nacido en París en el año 1943. Una tarde de mayo del 68, entre las convulsiones saludables del mayo francés, conoció al poeta, cantante y guitarrista australiano David Allen. Juntos formaron el grupo Gong en Mallorca. Era el inicio del rock sinfónico y estos tipos entraban y salían de él a gusto. Gong fue una banda de rock multinacional por la que pasó el violinista argentino Jorge Pinchevsky, por ejemplo. Con ustedes, Didier Malherbe. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Con ustedes, Didier Maler. Thank you. Didier Malherbe formó parte de Gong entre sus inicios y 1978, periodo en el que grabaron 6 discos. Camembert Electric, Radio Gnome, Jamal en el año 75 y Gazeuse en el año 1976. Vuelve a su país en 1978 y forma el quinteto Plum. En 1980 graban un disco para el sello EMI, que la crítica musical ubicó en el jazz rock, entonces un género en esplendor. Y ahí termina la primera parte de su historia como músico. Thank you. La segunda parte de la historia de Didier Malherbe comienza en 1994, cuando se asocia con el multiinstrumentista Loy Ehrlich y el percusionista Steve Sheehan. El trío se llamó Hadouk y rompió con muchas etiquetas, a punto de ser muy difícil definir su música. Thank you. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Con ustedes, Didier Mahler. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Esta noche la luna sueña con más pereza. La luna sueña con más pereza cual si fuera una bella hundida entre cojines que acaricia con mano discreta y ligerísima, antes de adormecerse, el contorno del seno. Sobre el dorso de seda de deslizantes nubes, moribunda, se entrega a prolongados éxtasis y pasea su mirada sobre visiones blancas que ascienden al azul igual que floraciones. Cuando sobre este globo, con languidez ociosa, ella deja rodar una furtiva lágrima, un piadoso poeta, enemigo del sueño, de su mano en el hueco coge la fría gota como un fragmento de ópalo de irisados reflejos y la guarda en su pecho, lejos del sol voraz. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Con ustedes, Didier Maller. En paralelo, Malherbe inició proyectos solistas o en dúo con Brigitte Fontaine o también con Pierre Bensoussan. Los miembros originales de Gong, Malherbe y Allen, mantuvieron colaboraciones esporádicas que se tradujeron en tres discos. Shop Shifter en 1992, Zero to Infinity en 2001 y 2032 en 2009. Y Verlaine escribió que sueño a menudo el sueño sencillo y penetrante de una mujer ignota que adoro y que me adora, que, siendo igual, es siempre distinta a cada hora, y que las huellas sigue de mi existencia errante. Se vuelve transparente mi corazón sangrante para ella, que comprende lo que mi mente añora. Ella me enjuga el llanto del alma cuando llora y lo perdona todo con su sonrisa amante. Es morena ardorosa, frágil rubia. Lo ignoro. ¿Su nombre? Su nombre lo imagino por lo blando y sonoro, el de virgen de aquellas que adorando murieron. Como el de las estatuas es su mirar de suave. Y tienen los acordes de su voz, lenta y grave, un eco de las voces queridas que se fueron. Después de haber pasado muchos años absorbiendo influencias de todo el mundo, Mahler desarrolló un gran interés en recopilar instrumentos exóticos. Zef, el título del álbum que escuchamos hoy, es el nombre que le dio a una flauta circular de plástico utilizada como instrumento principal aquí. También utilizó flautas diversas, ocarinas, clarinetes, saxos y percusión. En este disco lo acompañan Jamal Maitra, Chil Sissoko, Soriba Kuyate, Henry Agnew y John Livengood. Con la música no es posible acusar recibo de otra cosa que no sea del propio sentimiento. Chau. Thank you.